construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. ¿Qué tal? Compañeros, buenos días, compañeros. Aquí estamos con todos los compañeros. Qué gran movilización toda esta semana de los maestros, ¿verdad? Aquí un trabajo impresionante. Con Daniel y Silvana y otros compañeros que nos están escuchando. Así que un abrazo enorme para Gonzalo, que sabemos que está en el móvil de Villa García. ¡Opa! Se estará comunicando a través de los medios, teléfono, Facebook y todo eso. Hay otro compañero que está en otro móvil allá cerca de la Blanqueada, Daniel, que está disfrutando también de Lucía ya. Muy así bien. Así que un abrazo bien grande para él también. Muy bien. ¿Cuánto tiene Lucía ya? ¿Como una semana, dos semanas? Una semana y un poquito es. Muy bien, creciendo entonces la familia. Un abrazo grande a Liliana también. Por supuesto, creciendo la familia del magisterio, ¿eh? Ya la estamos llevando por el camino. Bueno, los temas para hoy, antes de ir al primer tema musical, vamos a estar hablando de las elecciones, que como bien saben, y hacía referencia a compañera, bueno, estuvimos toda la semana ya trabajando con el envío a las escuelas, así que bueno, vamos a hablar de eso, cómo está funcionando, y es el último día. Recordar que se puede votar hoy hasta las 4 de la tarde en la Casa del Maestro. Ya ahora andaba por ahí, ya está llegando gente a votar, así que bueno, está todo el movimiento ahí. Vamos a estar hablando también del presupuesto, gran tema, en el cual se generaron algunas diferencias entre lo que es las decisiones de la Federación y lo que es Ademo Montevideo particularmente, y vamos a estar explicando cuáles fueron las resoluciones y cómo sigue esto. Vamos a estar hablando también con Danae Sartú, compañera que nos va a estar explicando un poquito cómo está funcionando por dentro lo que es el CODICEN, ¿verdad? La ANEP. ¿Y a qué apuntan estas políticas nuevas que no son de ahora y que tienen todo un historial interesante que viene allá desde Rama y que, aunque parezca mentira, aún seguimos con el mismo trasfondo ideológico? Vamos también a Silvana va a estar contándonos un poco sobre qué ha sucedido, porque como sabemos hay otros sindicatos que también están en conflicto. Tenemos el ejemplo de la ocupación que hicieron los compañeros, que se levantó el 31 de agosto, así que Silván nos va a estar contando un poquito sobre eso, y también vamos a estar hablando, porque no podemos olvidarnos, seguimos pensando en esa escuela, la escuela 30, con todas las dificultades que ha tenido, y bueno, hay noticias, hay actualización de las decisiones que ha tomado la ANEP, así que, y el SEIP, perdón, y bueno, vamos a estar hablando de eso y alguna otra cosita más, así que bueno, vamos al primer tema musical. Todo tan simple, señorita maestra, su voz que se metía redonda por mi oreja y redonda salía de la A a la Z, inundando cuadernos con diluvios de letras. Era todo tan simple, señorita maestra, su paso almidonado entre blancas hileras de futuros doctores, abogados, poetas, ingenieros y sabios, ministros y profetas. Era todo tan simple, señorita maestra, las sumas y las restas, el héroe y el villano, y el vuelo de su mano, dibujando promesas, y el eco de mi mano, copiando su inocencia. Pero un día la vieja campana de la escuela, tocando despedida, me llevó hasta la puerta y me puso en la orilla de un mundo que no era. manuales, señorita maestra. Y yo salí a la calle con la mañana cuesta y no encontré ni sabios, ni héroes, ni profetas, pero encontré la gente que trabaja y que sueña con penas y sin gloria, señorita maestra. Y yo me fui con ellos a escribir con su letra la historia cotidiana del pan y la manteca, la historia que hoy le canto para que usted la aprenda, para que usted la enseñe, señorita maestra. Compañeros, qué tema, ¿eh? Ah, me puse romántica con estos temas. Grupo Vocal Universo, que nos hace recordar viejos tiempos, y era señorita maestra. Muy bien, muy bien. Siempre nos acompañan estos temas musicales. Y bueno, y hoy también, en esta lluviosa mañana de... Horrible, de septiembre. Día. ¿Qué, día? ¿Qué semana? ¿Qué semana? ¿Qué semana cansadora? Estamos de elecciones en Montevideo. Eso queríamos contarles un poquito el sistema de cómo son las elecciones en nuestro sindicato. Hiperdemocrático, vamos a decir. Sí. Se busca que todo el mundo vote. La gente vota en las escuelas a través de sobresurnas. Vota en el cobro, si quiere también, y vota hoy hasta las 4 de la tarde en ADEMU Montevideo. Vamos a recordarles a todos los maestros que no hayan tenido oportunidad de votar en las escuelas, porque a veces pasa algo y no pueden votar, que hoy hasta las 4 de la tarde pueden votar en ADEMU Montevideo. Pero aparte hay gente que, bueno, que le gusta votar en ADEMU, acá Exacto. somos unos cuantos. Exactamente. Sí, sí, votamos en nuestro sindicato. Eso es lo que iba a decir, es como un emblema, ¿verdad? Votar en nuestra sede sindical también. Está buena la participación y que desde las escuelas se pueda dar esa oportunidad, pero también es muy importante que podamos... Es votar en los locales de trabajo, claro, en definitiva, cuando claro. se vota en las escuelas. Como emblema también dejar... para votar en nuestro local sindical es muy importante. Hubieron momentos que no fue así. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Esto de llevar los sobres a las urnas, a las escuelas y todo eso, implica una apuesta de energía y un desgaste grande. Un gasto de energía grande de todos los militantes. Y de dinero también. Y de funcionamiento, ¿no? Sí, necesita una organización como súper aceitada. Y bueno, estamos en eso toda esta semana y vamos a ver hoy a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, se empezará el escrutinio. Así que el lunes todos los compañeros sabrán cómo se conformará la nueva dirección del sindicato, ¿verdad? Con qué corrientes de las que actualmente están participando de las elecciones se conformará la nueva dirección, no solo de ADEMU Montevideo, sino las ADEMUs del interior y de la federación. Está bueno agregar que en ADEMU Montevideo actualmente no hay ninguna corriente de opinión que tenga la mayoría absoluta. Son 7 cargos. Para el secretariado son los que se van a elegir. ¿Y cuántos cargos es que son para la FUM? Son 15 cargos. En donde sí hay una orientación, que es la orientación de la lista 27, que tiene la mayoría absoluta. Uh-huh. Recordar también que hay una reforma de estatuto, 2 reformas de estatuto planteadas, la papeleta naranja y la celeste, ¿verdad? Que bueno, que también vamos a saber el lunes qué sucedió con eso luego de las elecciones. Hablamos un poco de bueno, cómo es el sistema. Yo quería recordar algo, que todos los maestros jubilados votan. Uh-huh. Sí. Que los maestros que nos estén escuchando y no hayan votado pueden ir a votar al sindicato hasta las 4 de la tarde hoy, y que los maestros jubilados votan, y que los maestros que por el momento no están trabajando en primaria también votan. Exactamente. Porque ADEMU no elimina del padrón ni a los jubilados, ni a los que, yo qué sé, maestros suplentes que en este momento no están trabajando, también pueden ir y votar hoy, porque a veces los maestros tienen suplencias cortas y en este, justo esta semana no están en ninguna escuela, o pueden ir hasta el sindicato y votar esta tarde. Algo más, la recorrida a las escuelas, dejando y luego recogiendo los sobres urnas. Pasa que, evidentemente, en estas condiciones de trabajo que ya hemos expresado y con estos días, hay una cantidad de compañeros que están enfermos, que siempre, en todas las escuelas creo que había uno o dos compañeros enfermos, y lo digo con seguridad porque siempre la pregunta era qué pasa con los compañeros enfermos, si hay alguna obligación o alguna multa por no votar. Evidentemente la obligación acá es moral, ¿verdad? De estar afiliado y de participar en este acto eleccionario. Pero bueno, a los compañeros que estaban enfermos, que no les llegó el sobre uno, evidentemente, cuando estaban asistiendo a la escuela, recordarles nuevamente que hoy, hasta las 4 de la tarde, hasta las 16 horas, van a poder estar votando ahí en la Casa del Maestro, Maldonado 1170. Muy bien, comentarle a los compañeros que está abierto el Facebook, que si se quieren empezar a comunicar y mandarnos los mensajes, que siempre lo han hecho y ha sido un clásico en este periodo de leer los mensajes que los compañeros envían, y también al Fono Arcilla, que en este momento está en el móvil de Villa García, así que nos reenviará el móvil de Villa García los mensajes que llegan al Fono Arcilla. Satelital. Un saludo. Sí, Gonzalo, que se cuide, que se siga cuidando. Esta canción se la podríamos dedicar a él también, ¿no? Señorita maestro. O señorita maestra, porque ya es parte de él. Los compañeros ya no se hacen problema, ¿verdad? Hablarás por Gonzalo. Ah, bueno. Ya te paso a explicar. Gonzalo es muy especial, no lo vamos a hablar acá, digo, ¿verdad? No puede defenderse, ¿viste? Por eso. Maestra, solo. Porque los genéricos en general se dicen en masculino. En masculino. Pero claro, acá somos todas mujeres. Entonces. Es despreciable el número de hombres. Despreciable. Siempre lo dijimos. Estadísticamente, las cifras que son muy, muy, muy pequeñas, se dicen que son despreciables, ¿verdad? Entonces, en magisterio el número de hombres es despreciable. Qué bueno. Despreciable, te tengo otro genérico, presupuesto. No tiene ni masculino o femenino, pero realmente no. Es despreciable. Es despreciable, ahí tenés algo despreciable. Las estadísticas. La presupuesta no me suena. No. No suena la presupuesta. ¿Qué podemos decir de presupuesto? Bueno, vamos a decir. Pero vamos a empezar por decir. Sí, dale. Vamos a empezar por decir que el preconvenio que firmó la Federación Uruguaya de Magisterio, que votó firmar este preconvenio por secretariado con 9 votos de la lista 27, porque me han preguntado mucho quiénes votaron y todo eso. Entonces, yo creo que hay que aclarar a los compañeros. Nosotros a veces nos decimos nombres y nos decimos listas porque creemos que los compañeros están en conocimiento de esto. Pero parece que no. Fueron 9 votos de la lista 27, que en ADEMU Montevideo va encabezada por Mónica Gamarra. En la Federación Uruguaya de Magisterio, la lista 27 está encabezada por Gustavo Macedo. 9 votos de esta lista votaron en secretariado firmar este preconvenio. El resto de las listas que integramos el secretariado de ADEMU Montevideo, que son la lista Redoblar y la lista 1995, no aprobamos la firma de este preconvenio. El preconvenio que se firmó tiene algunas cifras que están juntas, están como arregladas ahí, y a la vista puede parecer que es diferente, pero no lo es. Es exactamente igual al borrador que vimos en el día del secretariado. En 2009, aumento general para todos los docentes de la ANEP, de un 3,5%, que sería alrededor de 292 pesos. 2011, perdón. Acaba de anotarme Silvana acá, que estoy con el figurín atrasado. 2011. Entonces, debemos decir, las condiciones en las que se firmó este preconvenio son iguales a las que habíamos dicho el sábado pasado, a las que se manejaron en la asamblea de Montevideo. Fue una asamblea que no tuvo quórum, pero el secretariado funcionó ahí, se discutió bastante, se informó a la gente, y yo quería dejar claro eso, en qué condiciones se firmó este preconvenio porque la verdad, ayer, por ejemplo, me encontré con maestras en el cobro que me decían, pero ustedes lo firmaron, pero no, se firmó por FUM, no somos todos los que votamos firmar este preconvenio. Bueno, aclaren y en nombre, porque la verdad nosotros no sabemos. Entonces ya está. Otra cosa, ¿sí?, para aclarar es que no hubo consulta a las filiales tampoco. Sí, las filiales todavía no se expidieron. O sea que, esperamos que se expidan prontamente, que los compañeros que están en los diferentes departamentos del país, los maestros que están en las escuelas, puedan emitir opinión además sobre esto, porque me parece que lo importante es, si en última instancia el Magisterio Nacional estuviera de acuerdo después de haber discutido esto profundamente, los que no estamos de acuerdo capaz que nos tenemos que callar la boca, pero nosotros queremos que las cosas se discutan profundamente y, como decimos siempre y lo venimos repitiendo hace un tiempo, que los compañeros de Montevideo y de todos los departamentos tengan toda la información. Acá está conectado Alejandro de San José, dice que también están en plena actividad de elecciones, así que un saludo a Alejandro. Alejandro, no, así que dice, se realizan con las mismas regularidades que nos denunciamos a la prensa y a la Corte Electoral. La Corte se puso a las órdenes, pero no puede intervenir porque tiene que pagarle para que lo hagan. Solo prestan las urnas. La prensa estuvo en el más absoluto silencio porque saben el feudo que es ADEMO en San José. No llegan todas las listas. Esas son cuestiones internas, ¿verdad? Todos los militantes deberíamos garantizar que las elecciones sean transparentes. Nosotros en ADEMO Montevideo, por lo que podemos hablar, garantizamos que las elecciones son transparentes. Uh-huh. Realmente es leer el mensaje del compañero y decir que se pongan las pilas y que garanticen esa transparencia que tiene que haber en un acto eleccionario. Por otro lado, en toda la federación y en ADEMO Montevideo, son de las elecciones que participan más afiliados de los sindicatos, ¿verdad? Son elecciones que participan miles de personas, porque la Federación Uruguaya de Magisterio dentro de la Federación ADEMO Montevideo, son de los sindicatos que tienen más afiliados del país. ADEMO Montevideo, que filial, tiene en este momento 7.000 afiliados, alrededor de 7.000 afiliados. Un orgullo para nosotros. Es un orgullo, y tener un sindicato que sin ser obligatorio la gente participa como participa. Exactamente. Hablando de esto, de las dificultades y de las garantías, se ha suscitado, porque en el medio de todo el tema de las elecciones que nosotros hemos hablado, estamos todo el tema de presupuesto, ¿verdad? Que no ha sido sencillo, han sido reuniones tras reuniones, acuerdo tras acuerdo, firma tras firma, informar a los compañeros, mantener a todos nuestros compañeros informados, ha sido todo un tema. Y hay varias vías y canales de información, entre ellas el Facebook de Arcilla, entre ellas los mails, los correos, los mensajes de texto. Y mucha gente, yo les diría los nostálgicos, aprovechan determinadas situaciones para desinformar o pasar mal la información. Entonces está muy bien lo que planteó Carla al principio con respecto al presupuesto, y algunos nostálgicos le erraron en la información que subieron al Facebook, en los mensajes de texto que mandaron, y mandaron información que no correspondía, pero además, en particular lo tengo que aclarar, porque se nos pidió algunas ciertas aclaraciones, pero yo también voy a pedirla en forma particular, aparece mi nombre en una información totalmente equivocada, y el nombre de la lista a redoblar, acordando cosas y poniendo como un manto de que, teníamos información y no la habíamos dado. En ningún momento tuvimos información previa a esto de las firmas, como el resto de los compañeros nos enteramos casi en el momento, y en el mismo momento que nos enteramos de esa situación salimos a denunciarla. También aclarar que la semana se corrió un tema con respecto a un paro, el paro del 31, que no fue así, fue un correo mal enviado y inmediatamente también se aclaró. Yo voy a aclarar el correo electrónico porque en Ademo Montevideo nos solicitaron que aclaráramos. Luego de la asamblea de Ademo Montevideo circuló un correo electrónico que en realidad era un reenvío de una resolución de AFUTU. Luego alguien le agregó información sobre la asamblea de Ademo Montevideo, que realmente estaba mal esa información. Estaba mal porque nombraba listas que no correspondían al secretariado de la federación, decía algunas cosas que era incorrecto. Inmediatamente recibí ese correo, personalmente me encargué de aclarar todos los puntos. Una de las cosas que decía era, decía paro de no sé qué día y asamblea de Montevideo, de Montevideo. Dentro del cuerpo del correo no decía que había paro y se podía leer perfectamente que correspondía información de AFUTU. Pero bueno, pedimos disculpas realmente a los compañeros que con este correo electrónico se confundieron. De todas maneras, enseguida, en el momento, se aclaró todo, ¿verdad? Uh-huh. Daniel. Estuvimos hablando sobre el presupuesto, sobre esta firma del preacuerdo, ¿no? Que vamos a continuar uh-huh. hablando, pero antes tenemos una compañera que seguramente les suena. Dana, ¿estás por ahí? ¿Cómo no? ¿Se oye ahí? Ay, te escuchamos, bajito. Hola. Hola, sí, te escuchamos. Ahora ahí. Sí. Acá nos dicen que hables para saber bien si sale tu voz clara o no. Bueno. Nos hacen señas de allá atrás. Bueno, tanto como clara no, la voz que tengo. Ahora sí. La voz que tenés. Bien, bueno. Perfecta hasta ahora. Bueno, ¿cómo estás, Danae? Muy bien. ¿Estás por ahí? ¿Estás haciendo todo el trabajo? Estoy acá en el sindicato, sí. Buenísimo. Perfecto. Bueno, queríamos que nos contaras un poco porque tenés esa información interesante de cómo está funcionando por dentro todos estos engranajes de la NEPI, del CODICEN, y tenés una postura muy interesante que ya hemos discutido sobre a qué apuntan estas políticas actuales y que no son de ahora, ¿verdad? Yo quisiera, quisiera aclararle un poco a la gente que nos escucha, que Danae Sartú es la representante de ATD, que va a las sesiones del Consejo a llevar las posturas de todos los maestros del país. En relación a este tema también han habido algunos cambios que nos gustaría que Danae nos contara un poco. Bueno, sí, nosotros por lista sindical integramos la TD desde el año 91 y bueno, y hace 5 años, 6 con estamos representando a los maestros del país a través de la Asamblea Nacional Técnico Docente, asistiendo a las sesiones del Consejo, donde se tratan todos los temas y después tenemos el mandato de elevar las posiciones que salen de las escuelas de la TD Nacional y de enviar información mensualmente a través de informes de todas las resoluciones principales y de las acciones de la TD. Eso es lo que ha venido ocurriendo desde el año 2005, en que el consejo anterior había invitado a la TD a asistir a sus sesiones y permitía que sacáramos la información de sus resoluciones y que defendiéramos las posiciones de los maestros en el Consejo. Son como dos temas, ¿no? Uno es la preocupación por lo que me hablaron recién. Uno es la preocupación por los lineamientos, digamos, presupuestales. O sea, por lo que estuve escuchando, ustedes están hablando de los montos, de las repercusiones salariales, de lo insuficiente de los aumentos. Eso no ha pasado en ningún momento por el desconcentrado. O sea que nosotros lo que estamos viendo más bien son las líneas a donde apunta, las líneas de política educativa a donde apunta el presupuesto 2010-2015. Y en este sentido también tenemos otras preocupaciones que quizás han pasado un poco más desapercibidas por esta preocupación tan importante de lo salarial y del monto general presupuestal, pero que también deberíamos prestarle atención porque van a ir marcando hacia dónde va la educación en los próximos 5 años. Y en este sentido, la preocupación nuestra es que vemos un gran continuismo respecto de las políticas de la década del 90. ¿verdad? O sea, todos recordamos la reforma Rama con sus escuelas de tiempo completo como solución aparente para la pobreza en el país y para la educación de los niños de la pobreza, la educación vinculada con los niños de 4 y 5 años para liberar a las madres para el trabajo productivo, los organismos paralelos creados con fondos internacionales, bueno, todos estos lineamientos que en la década del 90 todos discutíamos y rechazábamos desde los sindicatos, nos parece que tienen un fuerte continuismo en esta etapa. Y por eso queremos alertar y plantear nuestra preocupación, porque aparentemente para seguir las construcciones van a venir nuevos préstamos, porque continuamos con MECAEP, que ahora va a estar dando los cursos para maestros de educación común, porque aparece una cuestión nueva que nos parece también muy preocupante, que es la captación de rubros de presupuesto por parte de los centros, o sea, de las escuelas, a través de la presentación de proyectos. Esto va a ser una de las novedades de este presupuesto, y va a haber un rubro asignado para esas cuestiones. Y esto nos preocupa alertar a los compañeros, porque probablemente los compañeros piensen, bueno, si hay dinero y hay que captarlo por proyectos, presentemos proyectos. Pero también pensemos en aquellas escuelas donde los colectivos sean más inestables, donde haya más dificultades para elaborar esos proyectos, y cómo esto puede empezar a fragmentar el sistema de escuelas públicas del país. Esto constituye para nosotros una gran preocupación. Está también acordado por todos los partidos políticos en ese documento que el grupo interpartidario convocado por Presidencia de la República acordó. Y entonces esta es una línea que va a ir fuertemente en cuanto a la autonomía de centros, en cuanto a la funcionamiento gerencial de las escuelas, de gestión, autonomía en cuanto a el manejo de los rubros, que es también recargo de trabajo para los directores, y riesgo de fragmentación del sistema. Bueno, esta es una de las preocupaciones, ¿verdad? El otro tema que mencionaba Carla es un tema que a los compañeros que estamos asistiendo y trabajando en la TD desde hace muchos años nos preocupa mucho, y es que la TD va a haber resentido, si no cambian las decisiones del Consejo, va a haber resentido su funcionamiento fuertemente por las dificultades que se están presentando para el trabajo en la TD. Por un lado, tenemos una restricción de la asistencia a las sesiones, o sea, en lugar de estar en todas las sesiones, estamos en las que el Consejo denomina de asuntos técnicos docentes, pero que estos resultan no ser todos los técnicos docentes, sino algunos, dado que también se dice que aquellos temas donde la TD tiene posición no debe participar de la deliberación, porque se supone serían todos, que no es imparcial. Muchos de los temas que nosotros presentamos son tratados en otras sesiones, aparte de cuando nosotros no estamos. Después, a esto le agregamos las dificultades que estamos teniendo para publicar las resoluciones y enviar los materiales a todas las escuelas del país. Esto tiene unos tiempos, unos ritmos. El Consejo ha resuelto que puede hacer agregados a nuestras resoluciones para corregir datos que considere erróneos. Aunque esto no ha ocurrido, lo que por ahora no ha ocurrido que hayan hecho correcciones, sí ha ocurrido que se han enlentecido mucho los trámites. Y todavía no tenemos publicadas las resoluciones para enviar a las escuelas, que tenemos ahora fin de mes, el 24, la TD por escuela. También otra cosa que preocupa es que se anunció que las cuestiones que estén por fuera del reglamento de ATD no se iban a autorizar. Y acá tenemos una cosa muy importante para todas las escuelas. En el reglamento, a pesar de que la ATD lo ha pedido desde el año 91, no aparece lo que llamamos nosotros la ATD departamental. ¿Qué es esto? Son los compañeros electos en cada departamento que toman todas las actas de todas las escuelas, las leen, hacen la síntesis, y eso nos permite saber a los 190 delegados de todo el país qué es lo que están opinando las escuelas y resolver en función de esa opinión de todos los compañeros de todas las escuelas. si esto no se autoriza porque no está en el reglamento, vamos a quedar divorciados los delegados nacionales de la posición de todas las escuelas del país. Entonces esto nos preocupa mucho, ese anuncio de no autorizar instancias fuera de reglamento. Bueno, no sé si fue clara, si los compañeros tienen alguna otra pregunta. Muy clara, Ana. Sí, y un informe que va a ayudar a la segunda parte de la audición a seguir profundizando estos temas. Has tocado todos los temas realmente que nos preocupan al magisterio y en particular en este sindicato y en esta audición que siempre hemos tratado de denunciar. Bueno. Danae, yo escuchaba estabas diciendo de todo lo que tiene que ver con lo reformista de este presupuesto y todo eso, ¿verdad? Sí. Con respecto a los años pasados, ¿qué se ven? ¿Se ven formas diferentes o es un seguimiento de lo que ha pasado en la administración pasada? No, yo creo que hay cambios, sí, yo creo que hay cambios. Volvemos a fortalecer, por ejemplo, volvemos a fortalecer la focalización, ¿no? Es decir, volvemos a hablar del tiempo completo y de la extensión del tiempo completo como el elemento central para la superación de todos los problemas del país. Y reforzamos lo que es la autonomía de centros, que esto en el periodo pasado dentro del Consejo no lo habíamos visto. Hay algunas líneas que cambian y para mí cambian para preocuparnos más en la línea de lo que fue la reforma del 90 y más en la línea de lo que orienta la ley de educación. Me parece que cierra por ese lado la cosa. Bueno, ahí ese era el vínculo que quería al que tratábamos de llegar, que... Claro. Nos parece que la ley de educación, que nosotros por supuesto nos hemos opuesto tanto desde el sindicato como desde las ATD, genera la superestructura que hace posible esta reforma, ¿no? Y aquí yo quería vincular un aspecto muy puntual, ¿no? Que es, por ejemplo, los consejos de participación. Abre puertas la ley de educación. Claro, para todo este tipo de reformas. Crea las estructuras, ¿no? Y después las llenamos con las políticas concretas. Entonces, la ley presupuestal puede complementar lo que es la implementación de la ley. Entonces, por ejemplo... Y a eso se dedicó el CEIP, a complementar y a llenar. Parecería que todo indica, por el mensaje presupuestal que lo estamos leyendo, por las líneas anunciadas, que va a ir en concordancia con eso, ¿verdad? Y en concordancia también con este documento que decíamos interpartidario, que tenemos grandes preocupaciones con respecto a él. Decía yo que quería dar un ejemplo para que los compañeros vieran cómo puede cerrar la cosa, ¿no? Los consejos de participación tienen, a pesar de que después quedó en un carácter propositivo, tienen la función de captar rubros extrapresupuestales. Entonces ahí tenemos un gran riesgo, ¿no? Que la escuela, cuando no tenga suficientes rubros presupuestales, es decir, lo que da el Estado, se la responsabilice o se la deje librada a su posibilidad de captar rubros extra presupuestales. Acá tenemos un principio o un embrión de privatización, ¿verdad? Porque ahí tenemos la posibilidad de que se diga, bueno, no hay más dinero. Ya lo estamos escuchando esto, ¿no? Ya se le dio mucho a la educación tiene que mostrar producto. Entonces, cuando está esa potestad de los consejos de participación y está la falta de rubros que probablemente vaya a haber, bueno, ahí tenemos un embrión de lo que puede estar pasando en el futuro, ¿no? Todavía esto no se está viendo, por ahora es el propio Estado que da los rubros y que propone competir por ellos a los centros, pero eventualmente más adelante podría cerrarse con esta tendencia a la privatización en la captación de rubros. Bien, estamos hablando, creo que fue el sábado anterior en el programa, que de la OPP también hay toda una idea de utilizar gerentes y le da mucho valor a la autonomía de los centros, sí, sí, y de que el director se transforme en un gerente, ¿verdad? Sí, esto tiene una gran fuerza. Y bueno, por ahora algunas cosas no se han concretado del todo, pero empiezan a verse, por ejemplo, entregas de partidas para la reparación de las XO. Esto va a tener que ser administrado. Tenemos todo el tema de tener que hacer el control, por ejemplo, de las empresas que le hacen servicio a las escuelas. O sea, hay una serie de cuestiones que fortalecen esta idea del director como gerente, ¿no? De esa escuela. Y el administrador de recursos humanos, administrador de de los fondos incluso que recibe la escuela, y una mayor autonomía de centros. Y yo digo, lo que me preocupa de la autonomía de centros no es la autonomía en sí, sino es la fragmentación del sistema y el posible abandono de los centros a sus posibilidades. Digamos, un centro más débil, más complicado, con más problemática, bueno, ese va a ser el que va a estar perdiendo, y quizás sea más que los que pueden estar ganando por la autonomía. Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? Tenemos que pensar en todos los centros del país y no solamente en aquellos que tengan alguna fortaleza y que puedan captar esos rubros extra presupuestales. Te agradecemos, Pila, Anae. Nos estamos viendo en un ratito en casa del maestro. Bueno, que... Danae, antes que te vayas, ¿me escuchás? Le mandamos, ya que estás ahí, le das un beso grande a Iris, que hoy es el día de la secretaria. Así que le mandamos un saludo desde acá. Bien. Le transmito a Iris, cómo no. Perfecto. Bueno, nos vemos. Bueno, chao, un abrazo. Y nosotros nos vamos al recreo.